voy a cambiarme el corazón para que sea más mecánico y monótono, para si se me rompe poder comprarme otro. Pero estoy alegre porque sin estar conforme fui un hombre, y sin buscar el cobre cambié de nombre y pasé de ser Iluve a ser I Love You, porque les quiero hasta la tumba donde ponga Jesús. Pero si me llaman así quedaré colgado de la cruz cantando un blues, yo solito bajo el cielo azul, mirando el suelo porque arriba hay pájaros y me los conozco, y sé que muchos de ellos son de mal agüero, así que paso de mirarlos y me distraigo, ya que ahora palpita mi corazón y eso me produce miedo. Al fin y al cabo es solo un juego, pero paso de jugar con ellos, mejor me quedo en mi desierto otro verano entero. Me pego 9 meses más echándolo de menos, o a los palos chumineros, Sakura, saben que les quiero, tío, ya ni me fío del frío, o jugamos todos o la pelota para el río. Ten cuidado, no te vayas a quedar dormido, y siempre que puedas expresar tu amor, exprésate con amor, amor mío. Vengo de una isla semi paradisiaca en medio del Atlántico, y mi cántico es diferente al que tú puedas hacer. Empecé con el talle arrimando en clase, ganándome partes, y así a partes iguales me encontré. Rompí mis expectativas de la vida, hice unas nuevas que todavía estoy intentando reconocer. Ser MC, dar el 300%, hacerlo bien, pero sobre todas las cosas serme fiel. Ahora me acuesto con mi rubia y me despierto con resaca en el andén del metro tras la noche más larga. Una canción larga, una rima larga, en una base corta que parece que no acaba. Y así me posee la música, alejando la crisis. Soy de esos tíos que sin un duro en la cartera son felices, plantando raíces allá donde mi voz llegue, cono sin rever, con el flow y el amor que se requiere. Y si no es así me jodo, esto es todo. Si se acaba la base muero, aunque pudiera ser de otro modo. Y si no es así me jodo, esto es todo. Si se acaba la base muero, quiero que sea de este modo. Quiero que sea de este modo, y así será.